Ya el día se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Me pregunto cuándo te conmoverán al venir, al venir, al venir, al venir. Mi Cristo listo te halla. El borró, tienes tú su eterna paz, listo estás para morar con él, listo estás para morar.